Gracias, Rey Santo. Queremos pedirte en esta hora, Señor, que a través de tu palabra, tu presencia siga manifestándose en este lugar. Queremos pedirte esta noche que a través de tu escritura, Señor, tú seas una voz profética para nosotros esta noche, Señor. Oh Padre, gracias te doy. Alabanzas a ti, Señor. Bendito para siempre, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, a través de esta enseñanza, permítenos ser mejores hijos, mejores padres, mejores cónyuges, Padre. Que a través de esta enseñanza tú nos permitas ser transformados en nuestra vida familiar. Que a través de esta enseñanza, Padre, podamos tener mejores familias, Padre, aquí en nuestra comunidad. Muchas gracias, Señor. Espíritu Santo, muévete. Obra, Padre, en cada oyente. Y obra en mi vida, Padre Santo, para que puedas poner tu dicho, Señor, con toda eficacia y eficiencia esta noche. Gracias, Rey de Reyes, por tu presencia y por tu Espíritu Santo, Señor. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén, queridos. Por favor, Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Aló. Versículo 1 hasta el versículo 9 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Arán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser una multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Arán, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Arán para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Arán. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalac, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Amén, hermano. Tome su asiento, saque su libretina de apuntes, su esfero, con el que habitualmente toma apuntes, amén. Y esté atento y concentrado en la palabra de Dios. Anote el título de la enseñanza: La familia de Jacob, parte 2, porque ya habíamos visto una enseñanza acerca de la familia de Jacob. La familia de Jacob, vamos a ver la parte 2. Hemos estado estudiando la vida de Jacob, de Isaac, de sus hijos, de su esposa, y nos hemos dado cuenta, hermano, que a pesar de que Isaac era un siervo de Dios, ¿verdad?, Isaac tenía una pésima familia, pero pésima familia, ¿cierto que sí? Lo hemos visto todos estos miércoles. Favoritismos, ¿verdad? peleas entre hermanos, engaños, trampas, mentiras. Porque cualquiera diría, no, si un siervo de Dios tiene que tener una familia pues perfecta. Pero mire cómo Dios escribe derecho en renglones torcidos. ¿Cierto que sí, hermanos? Pero hace 8 días llegamos al colmo, ¿no? Eso fue el colmo lo que leímos y estudiamos hace 8 días. Porque estuvimos viendo cómo Esaú contradice el deseo de Dios, perdón, Isaac contradice el deseo de Dios. Vimos cómo Rebeca planea maquiavélicamente toda una estrategia para engañar a su esposo. Y vemos cómo Jacob lo lleva a cabo. Y luego vemos cómo Esaú está lleno de deseos de venganza, de odio, de ira. Y cualquiera diría, de esa familia no se saca es nada. Porque lo único que como que tienen es la bendición de Abraham. Y ya, eso es todo lo que tienen, ciertamente. Y a mí me alegra, hermano, que leamos estas cosas en la Biblia, ¿cierto? Porque a veces queremos servir a Dios y le servimos y le amamos y no tenemos la familia que quisiéramos. ¡Amén! Pero ahí está, vea. Qué interesante fue poder estudiar esto y decir, Isaac era un siervo de Dios, el hijo de Abraham, el heredero de la promesa de Dios, el bendito del Señor. Pero sin embargo, nos damos cuenta que su hogar era un desastre total. Esas fueron las sombras. Hoy vamos a ver algo de luz en esta familia. Algo de luz. Porque vamos a ver algunas cosas positivas en ellos, algunas buenas cosas en esta familia, hermano. ¿Cierto? Porque no todo era malo. Bueno, casi todo fue malo, pero hubo cosas buenas también en esta familia. Cosas sencillas, principios importantes que nos van a ayudar a nosotros a construir una mejor familia. La primera de ellas es el principio del matrimonio. A ver, anótelo, ¿no? Un tiempito para que lo anote. Pues, el principio del matrimonio. El verso 1 y 2 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Arán, a casa de Betuel, padre de tu madre. Y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. El principio del matrimonio. Esto es lo primero, hermano. Isaac llama a Jacob. Y siguiendo el ejemplo de su padre Abraham, porque recuerde que Abraham también llamó al siervo y le dijo, no vayas a permitir que mi hijo se case con ninguna de estas mujeres cananeas. Ve allá a mi tierra y de mi tierra, entre mi familia de allá, vas a tomar una mujer para mi hijo, ¿verdad? Y lo mismo está haciendo aquí ahora Isaac con Jacob, sino que no está mandando un siervo, sino que le está mandando, él dice, no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. No quiero que haga acceso. Ve a la casa de tu madre, allá donde está tu familia, y escoge, cásate con una prima tuya, le dijo. Bueno, eso ya no es más, ¿cierto? Eso fue en aquella época. La ley no existía, y luego vino la ley de Moisés, prohibió eso. Y hoy día sabemos que esos matrimonios entre primos, pues hermanos, salen los niños enfermos genéticamente, porque ahí se cruza el cromosoma con el sincrosoma y con el un poco de cosas ahí extraños, ¿sí? Que uno no entiende, pero algo raro pasa y los hijos pues pueden salir enfermos. Bueno, pero él dice, cásate con tu prima, ¿cierto? Ahora, ¿por qué él le manda esto? Vamos a repasar un poco de las cosas que ya hemos visto en Génesis, sobre todo de Esaú. Mira lo que pasó con Esaú en Génesis 26, 34 al 35, dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hijo de Berieteo, y a Basemat, hija de Loneteo, o sea, se casó con dos mujeres. Pero nota que las mujeres con las que se casa Saúl son cananeas, ambos, eteas, ¿cierto? Y el verso 35 entonces dice, ¿qué pasó con Isaac y Rebeca con respecto a ese matrimonio de Saúl? El verso 35, subráyelo porque esto le ha pasado a muchos padres, dice, y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca, ¿verdad? O sea, ¿Quién sabe? Yo pienso que son por sus conductas, sus costumbres, de esas mujeres que tenían peleas con Isaac, peleas con Rebeca, no se caían bien. Un problema en esa casa. O sea, además de todos los que ya hemos visto, tampoco querían a las nueras. Y las nueras no los querían a ellos. Tampoco. Haga cuenta cualquier familia hoy día, ¿verdad que sí? Por eso pasa mucho hoy día, ¿no? Usted sabe que todos los padres queremos, pues, dice uno, lo mejor para su hijo, para su hija. Y cuando aparece el gañancito ese, sí, y cuando aparece la muchachita esa, pues a uno nunca se le hace suficiente para su hijo, ni nunca se le hace suficiente para su hija, ¿cierto? Y entonces vienen a ser esas personas amargura de espíritu, y más si ese gañancito y esa muchachita que aparecen por ahí, sí, son impíos. No te conviene, hijo, no te conviene, ¿verdad? Y como los pelados se queden grandes, grandísimos, muy grandes, y que se la saben todas, meten la cabeza por donde no les cabe. ¿Se ha notado que hoy día los niños se quieren grandes? El otro día Valerie me dijo, y le dije, Valerie, papi, por favor, no me digas nada que yo ya soy grande. Y tiene 7 años. Y yo me eché a reír y dije, ay, no tan grande tú, entonces trabaja y mantente también. O sea, ¿sí? Bueno, el caso es que, como cualquier familia, aquí tampoco se querían entre suegros, yernos, nueras, había conflicto ahí, esas cosas, ¿sí? Pero la razón principal es porque estas mujeres eran eteas, cananeas. Yo ya les expliqué a ustedes que esos cananeos eran terribles, eran pecadores, idólatras. Y probablemente eso fue lo que hizo amargar el espíritu de Isaac y de Rebeca, ¿cierto? Ahora, mire lo que dice Génesis capítulo 27, el verso 46. Dice, mire cómo esta suegra estaba en bendición. Dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma una mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Ah, suegra, suegra, suegra. Suegra, suegra, ella es suegra. Me caen gordas esas hijas de Seth. Estoy fastidiada con esas hijas de Seth. Yo no quiero esas hijas de Seth. Y si Jacob se casa con otra de estas cananeas, dice, pues prefiero morirme. ¿Qué suegra? Dios nos guarde. Dios nos libre. Hay poder en la sangre de Cristo. Entonces, ahí termina 27-46 y comienza el capítulo 28. Teniendo eso en mente el autor, ¿verdad? Lo que acaba de decir Rebeca. Tal vez esa fue la excusa de Rebeca para que Jacob se fuera. De fondo Isaac y le dijo, ay, no, no, no, yo quiero que Isaac se vaya. Pero ella tenía su, ¿ya se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia? Ah, bueno. Yo quiero que Isaac se vaya, se hizo así, la que no era con ella. ¿Sí? Yo quiero que Jacob se vaya porque no quiero que se case con ninguna de estas cananeas. Porque no, yo no quiero. Entonces, cuando Isaac habló y bendijo a Jacob, lo primero que le dice es, no te cases con ninguna mujer de esta tierra. Ve allá a la familia de tu mamá y cásate con alguien de la familia. Este es el primer principio importante, hermano, vemos hoy y que ya lo habíamos visto. Los padres deben velar con sabiduría y prudencia porque sus hijos se casen bien. Por ahí dice el dicho que uno nunca se casa con el amor de su vida. ¿Sí? Y los hijos nunca se casan con la persona que los papás quieren. Siempre casan con otro, con totalmente lo opuesto. ¿Sí? Más que hay mujeres que les gusta rehabilitar gamín, mejor. Me encantan esos tomadores, hermano, gamines, boquisueltos, exmujeriegos. ¡Esos son los que les gustan a las mujeres! No a todas, no a todas. A muchas mujeres, mi amor. A muchas mujeres. Rehabilitando gamín. ¿Sí? Ellas creen que ya son psicólogas o terapeutas, algo así, que dicen, no, él conmigo va a cambiar. Pero los padres deben velar con sabiduría y prudencia que sus hijos se casen bien. Y lo mejor, como le dije hace no sé cuántos miércoles, es que uno desde chiquiticos tiene que orar por sus hijos, que Dios les dé un buen esposo, una buena esposa. Cuando presentamos el niño al Señor, ¿se acuerdan aquí? Nos levantamos y decimos, Señor, oramos por su esposo, oramos por su esposa. Pero ese niño tiene 4 meses, esa niña tiene 3 meses. No importa, desde esa edad, desde antes de tenerlos, hay que orar. Señor, que mis hijos tengan una buena familia, un hombre que las quiera, un hombre que las respete, un hombre que sea una bendición para ellas. Lo mismo con el Señor, que mi hijo consiga una buena mujer, una mujer orgullosa, que no lo deje trabajar, que trabaje ella y que lo mantenga. Y bien orgullosa, bien orgullosa. No es un chiste, no, si saben, no, así no puede orar, no, una mujer respetuosa, una mujer sumisa, ¿verdad? Una mujer que le sea fiel, ¿cierto? Amén. Porque si hoy día vemos pudrición, imagínense cuando sus hijos estén grandes, ¿qué es lo que van a ver nuestros ojos? Cosas que no nos imaginamos. Tenemos que orar a Dios y pedirle al Señor que nos permita ver esa gracia en nuestras familias. Y los solteros por lo consiguiente. Usted no tiene nada que ir a mirar al mundo. Nada, nada, nada hay en el mundo que le sirva a un hijo de Dios, a una hija de Dios. Nada. Incluso a veces ni siquiera dentro de la iglesia. Porque también el yugo es igual dentro de la iglesia. Pero usted viene, usted es un muchacho de Dios, consagrado, amante de la palabra de Dios, con deseo de vivir santidad. Y hay una muchacha por ahí bien X, ¿sí? Bien truliflufly, ahí, bien tía, bien hija del diablo, se va ahí, y usted se enamora de esa. ¡No! Que sea del mismo nivel espiritual. No, y viceversa. ¿Cuál es la razón principal? Vamos a ver varios textos. Éxodo 34:16. No voy a perder el ejemplo. Éxodo 34:16. Dios le habla, le advierte contra la idolatría al pueblo y mira lo que le dice. Dice, o tomando de sus hijas para tus hijos, o fornicando sus hijos en pos de sus dioses, harán fornicar también tus hijos en pos de los dioses de ella. ¿Ah? No conviene por eso. Cuando hay yugo de su igual, se lleva al pecado y se llega al pecado, a la iniquidad. Deuteronomio capítulo 7, verso 3. Deuteronomio 7, 3, 4 dice, y no emparentarás con ella, no darás tu hijo a tu hija a tu hijo, ni tomarás tu hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo en pos de mí para servir a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y os destruirá pronto. ¡Ah, amén! Dice, no permitas que tus hijos se casen con cananeas, no permitas que tus hijas se casen con cananeos, porque ellos los van a llevar a la idolatría, al pecado. Ese mismo principio sigue siendo cierto hoy día. Usted se casa con un impío, usted se novia con un impío, usted resulta haciendo todos los pecados que hace el otro o la otra. ¿Recibe o no? Amén. No, que es que él trabaja en un banco que no. ¡Nada! ¡Nada! Nehemías capítulo 13. Mira lo que pasó aquí. Nehemías capítulo 13. Oiga, aquí lo que pasó fue terrible. Deuteronomio 13, 23, perdón, Nehemías 13, 23. Vi a sí mismo, está hablando Nehemías, miren lo que hizo, dije, vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, de extranjeras, incircuncisas. Y le dice, y a la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y los reprendí, y los maldije, hice azotar a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No le parece? Les arrancó el pelo a las malas, hermano, imagínense la mechoneada. Los mandó a azotar, los maldijo, los regañó. La Biblia no, es decir, su comportamiento no es un ejemplo, pero muestra el celo que tenía. ¿Cómo le ocurrió a ustedes casarse con extranjeras? Ustedes son judíos, ustedes son del pueblo de Dios. Ahora van a ver lo que les va a pasar. Y los cogió, hermano, les quitó el pelo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? La razón. Verso 26. ¿No pecó en esto Salomón, rey de Israel? Aunque en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. ¿Qué les pasa si a un Salomón con toda su sabiduría, mira lo que lo llevaron las mujeres extranjeras, siendo el hombre tan sabio? ¿Están comprendiendo? Esto es grave. Y usted debe orar, usted debe buscar de Dios, debe ayunar, debe meterse con Dios, orando por el cónyuge de su hijo, el cónyuge de su hija, buscar de Dios, tratar de aconsejar, de guiar por el camino, de enseñar. Porque luego usted resulta como Rebeca. Tengo fastidio de esa india. Aquí ninguna le ha dicho así a la nuera, ¿verdad? No. Esas son las suegras que no son cristianas que dicen esas cosas. En fin, ese es el primer principio. Ahora, el segundo principio, volvamos a Génesis 28, donde estábamos, para construir una buena familia, un buen ejemplo que tenemos en este texto, a pesar de lo malo que hemos visto esta familia, es el principio del perdón. Miren lo que dice el verso 3 y 4, dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser, a llegar a ser multitud de pueblos. Y él te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que des la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Y ahí es cuando uno dice, ¿qué? ¿Cómo? Hay algo que no comprendo en el texto. Dice uno, dice, ¿a quién le está diciendo esto Isaac? Jacob. ¿Y qué le acaba de hacer Jacob? Lo acaba de engañar, le hizo una trampa, le mintió. Y esto no pasó días después. Según vamos leyendo la línea cronológica, sucedió en el mismo momento, tal vez ese día, o por lo mucho el otro día. Y entonces tenemos aquí un padre que a pesar de lo que su hijo le hizo, no le está maldiciendo, no le está deseando que le vaya mal, no le está deseando lo peor para su vida. Tenemos aquí un padre que a pesar de eso está bendiciendo a su hijo. Cuando leo esto me acuerdo de lo que Jesús dijo, bendice al que te maldice. Hazle el bien al que te hace ¿qué? Mal. Este es el principio del perdón. Qué distinto fue Esaú, ¿cierto? Yo quiero que compare a Isaac con Esaú y la reacción que tienen con respecto al mismo hecho. Esaú, odio, venganza, resentimiento, amargura, enojo, todo lo que vimos hace 8 días. ¿Ese es quién? Esaú. Isaac, ¿qué hay en su corazón? Tranquilidad, bendición, deseo de bienestar. Eso es lo que hay allí. A ver, ¿a cuál de los dos se parece más usted? En su familia, actuando ahí en su familia, ¿a cuál de los dos se parece más usted? ¿Usted como quién es? ¿Usted es como Esaú o usted es como Isaac? ¿Como cuál de los dos? Sí, saber con quién casarse es importante para tener un buen hogar. También es muy importante el perdón. ¿Sabe por qué? Porque nunca nos casamos con una persona perfecta. Siempre nos casamos con una persona llena de imperfecciones, llena de malas cosas, así como somos nosotros también. Y por eso, en el hogar, tiene que haber gran capacidad de perdón entre los cónyuges. Gran capacidad. Tampoco nunca tenemos los padres perfectos. Y muchas veces tampoco tenemos, o no muchas veces, nunca tenemos los hijos perfectos. Cometen errores, cometen fallas. Vivimos ahí en eso. Entonces, hay que aplicar el perdón constantemente, en gran medida, en gran magnitud. Hay que aplicarlo, hermano. A ver, busque Colosenses 3:3. Y vamos a leerlo en clave familiar. Siempre lo leemos en clave eclesial. Pero hoy vamos a leerlo en clave familiar. Colosenses 3:3. Leerlo en clave eclesial es aplicarle esto a nuestras relaciones con hermanos de la iglesia. Siempre decimos, hay que soportar al hermano, ay, dice, hay que perdonarlo, así como Cristo me perdonó a mí. Pero hoy vamos a leerlo en clave familiar. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros. Qué excelente consejo para la familia, ¿verdad? El marido debe soportar a su esposa. La esposa debe soportar a su marido. Los hijos deben soportar a sus padres. Los padres deben ser tolerantes con sus hijos. ¿Dicen amén? Pero no solo dice que hay que tolerarlos y soportarlos, y algunos hay que tolerarlos más que otros, sino que también dice ahí que hay que ¿qué? Perdonarlos. Si tienes queja contra él, perdónale. Y luego nos dice cómo. Dice, de la misma manera que ¿qué? Que Cristo te perdonó. ¿Y cómo fue que Cristo nos perdonó a nosotros? A ver, ¿usted merecía el perdón de Dios? Lo único que usted merecía era el infierno. Era lo único que merecíamos. Pero indignos y sin merecer ese perdón, Él nos ofreció su perdón. Recuerda lo que dice Romanos cuando dice allí que en esto se mostró el amor de Dios, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, cuando aquí dice que uno debe perdonar como Cristo lo perdonó, es perdona, así no se lo merezca. ¿Lo recibe? ¿Dice esa palabra es para mí o no dice eso? ¿Hay que ser así? Ahora, ¿qué pasa si usted no aplica esto en la familia? Perros y gatos, hermano. División, enemistad, rencilla. Si usted no aplica esto en la familia. Pero aquí tenemos un padre noble que a pesar de lo que su hijo le hace, no lo está maldiciendo, sino que lo está, ¿qué? Bendiciendo. ¿Lo alaba? Ahora, vamos de nuevo a ver el tercer principio, y vamos de nuevo para eso, a Génesis. El capítulo 28 de Génesis, capítulo 28 de Génesis. Volvamos a leer el verso 1, y luego el 3 y el 4, y vamos a enfatizar unas palabras allí. El verso 1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Subraya la palabra bendecir. Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y luego el verso 3, lo que tenemos aquí, ¿verdad?, es la bendición que le da y dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. El tercer principio es el principio de la oración. ¿Ha oído usted ese dicho precioso? No está en la Biblia, ¿no? La familia que ora unida. ¿Qué le pasa? Permanece unida. Soberbios 3:20. Fíjense. No está en la Biblia, ¿no? No dice, como tú sabes que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, no échate que yo te traeré, ¿sí? No dice la Biblia, ¿verdad? No dice eso. Tampoco dice que la familia que ora unida permanece unida, pero que cierto es. Voy a hacer una pregunta esta vez. Ustedes que son, que tienen la bendición de que papá, mamá, hijos vienen a la iglesia, ustedes que tienen esa bendición, ¿sí?, ¿hacen un devocional familiar? Bueno, usted dice, no, es que mi esposo no viene. No le hace, pero viene usted y sus hijos. ¿Hace usted devocional familiar en su casa? Si lo hace, ¿cada cuánto hace usted un devocional familiar? Bueno, yo cumplo con el mío. Que mi marido se las arregle él, porque la salvación es individual. Si él se va para el infierno es su problema, no el mío. Yo cumplo con el mío, ¿sí? Si mis hijos no oran, que se los lleve el que los trajo. Porque, ¿no? ¿Es importante hacer devocional el mío? Pero habitual, regularmente. Si usted tiene la bendición de que más de dos personas vienen a la iglesia, usted debería tener habitualmente un devocional en su casa. Te dice, los viernes a las 7 de la noche devocional. ¿Qué es que me voy? Que no se puede ir nadie. El domingo, devocional en la noche. O el sábado. ¿Cuándo? Pero les veo las caras y noto como que nadie hace un devocional familiar. Ah, mire, por lo menos usted una vez a la semana, usted debe reunirse con su familia. Por eso es importante comer en la mesa. Hay su núcleo familiar. Si usted no tiene mesa, pues en la sala. Si no tiene sala, ahí en el piso. Si no tiene piso, por el piso. Quiere hacer una casa en el aire, ¿verdad? ¿Oyó? Propóngase que al menos de esta prédica le queda eso. Usted dice, mi razón, los sábados en la noche, devocional. Algún día usted tiene que sacar tiempo para tomarse la mano con sus hijos, con su esposo o con los que vengan a la iglesia y sean cristianos y orar. Porque uno como papá a veces dice, ay, que está chiquito, lo que pasa es que no entiende. Y uno cree que los hijos son tontos y no sabe que el tonto es mañana. Oh, usted, si usted es el varón de la casa, ¿sí? Usted es el que tiene que tomar la iniciativa en eso. Usted es el pastor allá. Usted es el sacerdote allá. Usted es el que dice, tal día nos vamos a reunir a orar. ¡Ah, qué! ¡Nada! No se puede. Ahora, que si su esposo no coge, entonces usted y ya, usted, hermana. Pero es importante, ¿verdad? Y bendecir a nuestros hijos. ¿Sabe qué es bendecir? La misma palabra dice, es decir, bien. Ahora, no esto porque las palabras lo van a atar. Que si usted le dice a su hijo, tonto, entonces usted está creando unas cadenas espirituales que él va a arrastrar toda su vida, sin. No, hermano, pero ¿sabe qué? Pero sí afectan esas palabras. Yo sé que muchos de nosotros tenemos en nuestra mente el recuerdo de aquella vez donde nuestros padres tuvieron la maravillosa idea de decirnos estúpidos, tontos, idiotas o alguna cosa así. Y eso le queda a uno ahí. Clavado. Y dice, no me querían. No me acuerdo una vez. Hoy me da risa. Mi mamá está diciendo, ¡ah, que este chino sí es tonto! Entonces me puse a llorar y le dije, ¿y por qué usted me hizo así? Yo tenía como 10 años, hermano. ¿Y por qué usted me hizo así? Y papá me dijo, no, yo lo hice bien, usted se volvió así solo. ¿Qué escuchó, Dios? Así de, y yo me acordé de eso muchos años, y eso dolía el corazón, hermano. ¿Verdad? Y por eso uno se cuida mucho de lo que le dice hoy a sus hijos. Uno puede regañarlos, reprenderlos, decirles, pero nunca agarrarlos, que tonto, estúpida esta, idiota, que usted no va a servir para nada, que solo va a servir para esto y para lo otro. Y todo eso que uno oye, que hay padres que hoy día siguen diciendo eso, hermano. No sé dónde se les va la sabiduría en ese momento. Pero es la importancia de bendecir, decir bien de nuestros hijos. ¿Amén? Es el tercero. Vea qué cosa bonita está sacando usted hoy. Y ojalá se vaya con algo y ojalá algo ponga en práctica. El principio del matrimonio. El principio del perdón en el hogar. Y luego viene el principio de la oración en su casa. Ahora, por último, vamos a ver el último principio importante, es el principio de la obediencia. El verso 7 dice, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Arán. ¿Y oye? Vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían malizadas a su padre. Y se fue Saúl a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nebaioc, además de sus otras mujeres. Principio de la obediencia. Aquí hay un contraste importante entre Jacob y Esaú. Noten que por lo que fuera, ¿verdad? La razón, ahorita estábamos diciendo que lo que pasa fue que esa fue la excusa de Rebeca para sacar a Jacob de la casa y que Saúl no lo matara. Y poderlo enviar donde los familiares de ellos, ¿cierto? ¿Eh? Y tal vez Jacob obedece por eso, tal vez, ¿cierto? Pero el punto es que obedece. Y entonces, cuando Isaac está hablando con Jacob, Esaú está escuchando. Y dice, ah, sí, a mi papá no le gustan las cananeas. Pues me voy a buscar una así, voy a donde Ismael. ¿Y quién es Ismael? El tío. O sea, ¿sí nota? Isaac lo manda donde el hermano de Rebeca, o sea, el tío materno. Y entonces Esaú va para el otro lado y le va para donde el tío paterno. Entonces dice, ¿y por qué hizo eso Esaú? Probablemente porque quería congraciarse con Isaac a ver si le aumentaban la herencia. O a ver si había algo de bendición, pues ya le habían quitado la primogenitura, la bendición. A ver si su papá se retractaba y decía, yo también soy buen hijo, o yo quiero ser un buen hijo. El caso es la obediencia, el punto es la obediencia que tiene ¿quién? Jacob, a su papá y a su mamá, lo dice el verso ahí, ¿cierto? Ahora, la obediencia a nuestros padres es importante, no importa la edad que tengamos. ¿Sí? ¿Es verdad que los que ya salimos del hogar no estamos sujetos a nuestros padres? Y no tenemos que obedecerles en todo, pero ellos sí merecen al menos ser escuchados por nosotros. Y merecen el respeto debido de parte de nosotros los que ya salimos de la casa. ¿Cierto que sí, amén? De por sí a veces piensa uno que esta es la edad donde uno más respeta a sus padres, ¿no? Por ahí dice uno que uno de pequeño, el papá y la mamá son superhéroes. Así me dijo Valerie el otro día. Papi, tú pareces un superhéroe, me dijo. Yo dije, por eso me admiro. Yo dije, ¿quién? ¿Thor? ¿A quién te parece? Pero luego uno en la adolescencia le empieza a pensar que los papás no tienen tanta razón. Empieza a contradecirlos y agarra rebeldía. ¿Y entonces qué? Y yo me voy a la casa. Y después cuando pasa esa época y la vida misma y Dios se encargó uno de golpearlo, entonces llega por ahí los 20 y tantos, 30 y tantos, y uno dice, mi mamá tenía razón. Mi papá tenía razón. ¿O se acuerda uno de cuando lo reprendían? Dice, ¿y cómo me reprendía mi papá? ¿Y cómo se lo agradezco? ¿Y cómo se lo agradezco que me hayan reprendido y que me hayan regañado? ¿Cómo se lo agradezco? Porque uno empieza a darse cuenta, ¿verdad? O sea, ya los golpes, las experiencias, empiezan uno a darse cuenta por qué era. Y nuestros padres merecen respeto, aun cuando nosotros ya no vivamos con ellos, y merecen al menos que uno los escuche. Si le quieren dar un consejo, si le quieren hablar sobre algo, no debe al menos escucharlo y decir, ¡ay, calle, calle, calle, escucho! ¡Ay, debe empezar, mamá! ¡Ay, no quejarte con usted! ¡Ay, no! ¿Cierto? Porque así son muchos hijos adultos y respetuosos. Y mucho más cuando vivimos en la casa. Cuando vivimos en la casa, vaya, si debemos obediencia. Claro que debemos obediencia. Efesios 6.1. ¿Por qué? ¿Por qué debemos obediencia? Efesios 6.1. Aquí hay cuatro razones en este texto. Y luego le voy a dar otras. Efesios 6.1. A ver, ¿cuántos dicen a esta edad ya más adultos? Mi papá tenía razón. Bien, levante la mano. ¿Cuántos dicen? Mi mamá sí me lo dijo. Levante la mano. Levántela, diga. Eso, ahí está. ¿Cuántos dicen, yo agradezco a mis padres haberme reprendido, haberme regañado? ¿Cuántos levantan la mano? Sí, ahí está, porque uno ya pasó por ahí. Entonces, ¿qué dice Efesios 6.1? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahora, ¿por qué esto es justo? ¿Qué es la razón que nos da la Biblia para que obedezcamos a nuestros padres? Es sencilla, porque es lo correcto. ¿Ya? O sea, si nota que como que no nos quieren convencer. La cuestión es, ¿y por qué tengo que obedecer a mis padres? Porque es lo correcto. ¿Ya? ¿Ah? Y luego hay como, para que no se oiga como tal, luego dice, verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tercera razón, para que te vaya bien. Cuarta razón, y seas de larga vida sobre la tierra. Primera razón, porque Dios lo manda. Segunda razón, porque es lo correcto. Tercera razón, porque así nos va a ir bien en la vida. Y cuarta razón, tenemos la promesa de la bendición sobre nuestra vida. la promesa de una larga vida sobre nosotros, mejor, cuando obedecemos a nuestros padres. Entonces, aprenda por la palabra lo que después va, es mejor que aprenda por la palabra lo que después le va a tocar aprender a punta de porrazos. Porque a punta de porrazos es que uno llega a decir, ¿cuánto le agradezco a mi papá haberme reprendido? Ahí, ahí, a punta de porrazos que uno aprende a decir eso. ¿Cómo le agradezco a mi madre las veces que me reprendió? A punta de porrazos. A punta de porrazos es que uno llega a decir, mi mamá es mi razón. Ella sí me dijo que no me casara, ni que me metiera con ese guachecito. ¿Cómo es que uno llega a esas palabras después de haber dicho que usted no tiene razón, sabe qué? Yo hago lo que quiera con mi vida, porque yo me la sé toda. ¿Cómo es que uno llega a esas palabras? A punta de porrazos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces aprenda por la palabra. ¿Vale? Sea obediente, aprenda por la palabra para que luego no le toque aprender a juguete, a disciplina del Señor. Porque no se dice nada bueno de aquellos desobedientes y respetuosos con sus padres. Vamos a terminar con varios textos en Proverbios. ¿Le sabe usted que Proverbios es mi libro favorito? Proverbios 20:20. Esto va, Proverbios 20:20. Para los irrespetuosos, el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Esas son palabras para tomarse en serio. El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¡Qué sentencia tan terrible! Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ahora, Proverbios 23:22. Otra sentencia. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando, 23:22. Y cuando tu madre envejezca, no la menosprecie. Ay, que escúchate. Cuidado, porque hay sentencia. Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y por último, 30:17. Proverbios 30:17 dice, el ojo que escarnece a su padre, el que mira mal y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. O sea, que se lo coman los chulos. Que se lo coman los chulos. ¿Es serio? El que le crea la palabra, obedece y respeta a sus padres. Porque sabe que el que no lo hace, hay una sentencia de Dios sobre esa vida. Amén. Así que le voy a resumir para que oremos. Para que usted revise si su bosquejo le quedó bien ahí. ¿Sí? Primer principio, el principio del matrimonio. Saber con quién casarse es vital para tener una buena familia. Los cristianos se casan con cristianos. Las cristianas se casan con cristianas. No. No, no, no, no. Olvídalo. Solo anota que los cristianos se casan con cristianos, ¿ya? O sea, hombre con hombre. La gente sigue diciendo, así yo estamos, usted me entendió lo que le quise decir. Ya déjelo haciendo. Segundo, es el principio del perdón. Recuerde, tolerar y perdonar, como Cristo lo hizo con nosotros. Número tres, el principio de la oración. Recuerde, usted que tiene la bendición, que su familia viene, son cristianos, de sacar un día a la semana, así sea un día a la semana, para orar juntos. Y aprovechar ese momento para bendecir a sus hijos. Y por último, el principio de la obediencia. Se les manda a los hijos, a todos, a los niños, jóvenes, adultos, a que obedezcan y respeten a sus padres. Porque hay una sentencia terrible de Dios sobre aquellos irrespetuosos y desobedientes. Amén. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora.